Cuando sientas que cada latido de tu corazón muy dentro de ti se quiere escapar. Cuando sientas que hay alguien que te hace soñar de nuevo y no quieres despertar por ese gran amor, no lo dudes. Llegado el amor, amor verdadero. Eres tan sensual y bella al mismo tiempo. Eres la palabra que mi Dios ha puesto en verso para leerte cada día, para mirarte en mi vida, para encender el fuego que llevo dentro y regalarte mis besos. No puedes negar que Dios te ha enviado para estar a mi lado. Corazón, qué difícil verte es y quedarse callado. Tus ojos y tus labios me han conquistado. Dibujemos los dos mil caricias, mil abrazos que el silencio ha callado. Cada uno de estos años y bella al mismo tiempo. Eres la palabra que mi Dios ha puesto en verso para leerte cada día, para mirarte en mi vida, para encender el fuego que llevo dentro y regalarte mis besos. No puedes negar que Dios te ha enviado para estar a mi lado. Corazón, te abrazaré por toda la vida y te enseñaré que existe. Te abrazaré por toda la vida y te enseñaré que existe el amor, que existe.